¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, y a bailar este guañito. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Hasta la vista, palomita. Tata Yañagüeño. Olvidando este compromiso que hicimos, tantas veces juraste, ay vidita, amarme, quererme por toda la vida. Ilusionaste mi pobre corazoncito, orgullosa yañagüeñita. Tantas veces juraste, ay vidita, amarme, quererme por toda la vida. Ilusionaste mi pobre corazoncito, orgullosa yañagüeñita. Bueno, tú has decidido alejarte, olvidando el compromiso que hicimos. Como dejamos sangrando una piedra, no sé qué castigos recibas. Ahora tú has decidido alejarte, olvidando el compromiso que hicimos. Como dejamos sangrando una piedra, no sé qué castigos recibas. Mientras gozas en esta vida, voy cantando a mi pobre pena, voy cantando a mi pobre pena, con mi charanguito dulce. Tú dirás que ya estoy sufriendo, tú dirás que ya estoy llorando, no sabes que ya estoy gozando en los brazos de otra negra. ¡Vámonos! Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Morena va al compás. Oh, asim chaki churo, putasim hanyani. Say, as kiro chegai hila. Taka chui mampi, halal kulia sui marca. Halala. Boliviani, se va la primerita. Oh, marca, con la marca de corazón. Besaba. Hoy soñé que en mis brazos te tenía y desperté añorando en tu regazo y comprendí que esos labios deseaba. Hoy soñé que tus labios yo besaba. Hoy soñé que en mis brazos te tenía y desperté añorando tu regazo y comprendí que esos labios deseaban. Te entrego mi corazón que está repleto de amor, porque esta vez no quiero que te separes. ¡Gracias! música de mis partidos, padre. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la amarga vida que estoy pasando. Poco a poco siempre diré, llamando a mis perdidos padres, a mi anatesiano de mí. Apiádate, Señor, de mí, si eres divino y real, sácame de esta orfandad, embargo mi corazón. Esta canción dedicada a la memoria de nuestros hermanos que ya han partido: Germán Quispe Tatú, Francisco Quispe Panchito, Enrique Linares con cariño chinito, Jaime Mendoza, y a los maestros Enrique Chacón, Eduardo Cuarita, estarán siempre en el corazón de Cuyamarca. Entre peñascos y frías cumbres, solo cantando calmo mis penas, penas que nunca jamás se acaban. ¿Qué voy a hacer? Soportaré la amarga vida que estoy pasando. Apiádate, Señor, de mí, si eres divino y real, sácame de esta orfandad, embargo mi corazón. Apiádate, Señor, de mí, si eres divino y real, sácame de esta orfandad, embargo mi corazón. Apiádate, Señor, de mí, si eres divino y real, sácame de esta orfandad, embargo mi corazón. marca la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.